Aquí comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Buenas tardes, amigos, amigas. Estamos en una nueva edición de Cerro a la Izquierda. Esta vez para tratar un tema que no es de pandemia, porque justamente lo que hablábamos ayer en nuestro aniversario, saludos a los chicos que hoy día no pueden estar, es tratar temas que no se han visibilizado producto de que todo nuestro interés y preocupación más bien ha estado en el desarrollo de la pandemia por coronavirus. Sin embargo, están pasando otras cosas y en los pasillos del poder sobre todo se tejen proyectos y definiciones que pueden ser bastante graves para todos nosotros a nuestras espaldas. Entonces vamos a tratar un tema importante hoy que tiene que ver con eso y Jano lo va a presentar. Primero voy a saludar entonces a todas nuestras radios amigas que retransmiten este programa. Radio Valentina, ¿cierto?, de Ranguelmo, Radio Monte Águila, la comuna de Cabrero, Radio Villa Olímpica de Ñuñoa, también Radio Fiesta Mix de Nacimiento y nuestra casa original, ¿cierto?, que es Radio Voz de la Mujer en Barrio Norte, en Concepción. Y también pueden escuchar este programa en formato podcast después de esta transmisión en vivo en resumen.cl, en Spotify y en Agencia de Noticias Medio. Para que estén conectados con nuestros contenidos. Anunciando eso entonces, y que estén en nuestras redes sociales para comunicarse con nosotros, vamos a estar hoy día transmitiendo por Facebook Live para que hagan preguntas y comentarios allí. Dejo a Jano para que presente a nuestro invitado y el tema que vamos a trabajar hoy. Sí, bueno. y te faltó Radio Can de San Fernando. Oh, perdón San Fernando. Oye, sí, pues estamos nuevamente acá con... la tercera vez ya que conversamos con Joaquín Hernández, historiador. ¿Cómo está ahí, Joaquín? Bien, saludo a todos y todas que están escuchando otra vez acá de Cerro a la Izquierda y de todas las señales asociadas que ya han sido mencionadas. Y bueno, sí, pues feliz de estar por tercera vez en este programa. Ya cuando te invitan como tercera vez de especialista en algo es que no eres especialista en nada probablemente, pero... Pero bueno, de todos modos, ahí, igual fuera de broma, es un tema que le da harta vuelta respecto a la agenda represiva y a inteligencia, así que ahí estaremos intentando aportar también para poder abordar este tema que, claro, no está vinculado al COVID, pero sí indirectamente y tal vez también bien vinculado a lo que pasó y está pasando en Estados Unidos. O sea, la pera del gobierno yo creo que también le da cierta urgencia a este tipo de temas. Sí, ¿tú crees que se asustaron? Yo creo que igual ven posible el hecho de que después de todo esto necesiten cierto aparato e incluso convenientemente necesiten de un aparato de monitoreo más eficiente para estar además claro de qué fuerzas cuentan para que no se encuentren tan en pelota como, no sé, se encontraron en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo prácticamente, en donde no fueron capaces de adelantar las jugadas populares, podríamos decir, de los distintos sectores movilizados, y bueno, esto le podría dar un buen pie adelante, encuentro yo, para justamente esa idea de controlar, convertir la ANI en algo más robusto y más incluso autoritario, en el sentido de que, bueno, lo vamos a ver probablemente más adelante en el programa, pero incluso de obligar a las instituciones públicas a entregar información, a poder reclutar policía, o sea, agentes de inteligencia de las ramas policiales como agentes encubiertos. Eso obviamente les va a dar bastante mayor fuerza justamente el aparato de inteligencia, el cual yo no veo que sea para los delitos comunes, claramente. Pero eso, yo creo que igual hay relación. Ya, pues, de eso se va a tratar el tema de hoy, sí, que comenzará a la vuelta de esta pausa musical. Cerro a la Izquierda. Estás escuchando Cerro a la Izquierda por la 107.7 Radio Voz de la Mujer. Ya, pues, una de las cosas que se pregunta, se puede estar preguntando la gente, ¿en qué consiste esta reforma? Pues que, bueno, se supone que había sido presentada el 2018, como el primer año de Piñera, que estaba, como eso son proyectos más complejos, son más largos, llevaba harto tiempo, como se dice el cliché, durmiendo en el Congreso. Con el estallido social se reflotó nuevamente, se aprobó por unanimidad en el Senado, por el Senado en enero, y ahora hace un par de semanas se le puso suma urgencia para que se aprobara en la Cámara Baja, que es el último trámite que le falta. Que tú decís que igual puede haber sido por lo que está pasando en Estados Unidos, no sé, el miedo a que se replique un nuevo estallido, o quizás por la misma rabia que ven que se está acumulando por su pésima gestión de la pandemia. El asunto es que está a un trámite de aprobarse, a una votación, de hecho. Claro, salvo que haya discordancia, no sé, porque que no se apruebe tal como lo aprobó el Senado y le modifiquen ciertos aspectos, que ahí tendría, claro, que pasar un tercer trámite. A comisión mixta. A comisión mixta, exactamente, que sería como la última esperanza que nos quedaría para que esta ley no se aprobara. Y probablemente podría tener un poco más de problema y conflicto en pasar la Cámara de Diputados, pero tampoco tanto. Yo creo que probablemente buena parte de esta llamada oposición, la mayor parte va a aprobar este proyecto. No creo que le vea problema a la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Radical. Yo no sé si sectores del Frente Amplio también, habría que verlo. Pero sí va a tener una cierta mayoría, y por lo que también recuerdo haber analizado en el momento sobre esta ley, no tiene necesidades de quórum super mayoritarios que sean muy importantes. Por lo tanto sería fácil aprobarlo. Yo no veo que sería un tema difícil. Sí. Pero en ese sentido, antes de contar los votos, por llamarlo así, se gestó el proyecto en el gobierno. O sea, este es un proyecto que viene desde el Ejecutivo, entiendo, ¿verdad? Sí, viene del Ejecutivo, como decía Jano, viene desde 2018. Es, claro, parte como de un proyecto de, podríamos decir, dentro de la línea política del gobierno de Piñera, antes de las coyunturas incluso. O sea, era parte de su programa de gobierno, era parte de su idea de modernizar el sistema de inteligencia, pero sin embargo, hay que decir de que lo que hay ahora no es el mismo proyecto que estaba en el 2018, y eso es súper importante. Claro, pero antes, entonces, para poner a la audiencia en contexto, este es un proyecto que nace desde la cueva de Chadwick, por ponerlo así, viene cuando él era ministro del Interior, ¿verdad? 2018. Sí. Estamos hablando de ese momento, de esa articulación de la UDI dentro del Ministerio del Interior, ¿verdad? Y eso, claro, también tiene un peso, ¿no? Es importante señalarlo, toda vez que Chadwick está volviendo al gobierno, subrepticiamente, todo lo que queramos, pero está nuevamente en el segundo piso, por lo que entiendo, Joaquín. Está en la Moneda. Sí. Sí, pues. Entonces. No exactamente. No exactamente, claro, en el edificio mismo, pero está trabajando para el gobierno de nuevo. Sí. De hecho, sí, estaba viendo así. Sí, dale. No, que tú. Iba a decir que a propósito que hablaste de este tema de la modernización, iba a ser el alcance que de hecho así se vende, como modernización de la, bueno, del año. Pero como todo, desde los 80, pues, Jano, siempre la modernización es el concepto clave para vender algo en este país. Sí. Ya, perdón, ¿qué iba a decir el juego? No, no, que por ejemplo, estaba viendo si es que había algún gatillante en el llamado original. Fue ingresado el 13 de noviembre del 18. 13 de noviembre. Un día antes del asesinato de Camilo Catillanca. Importante eso. Y probablemente eso igual frenó un poco porque parecía muy oportunista, y luego en marzo recién se volvió a discutir. Quedó durmiendo mucho tiempo en el Congreso y finalmente pasado octubre fue que volvió a circular este proyecto, obviamente con mucho más fuerza y con la inclusión de indicaciones, que las principales son las que se pueden llamar la indicación 22A. Que la indicación 22A es justamente la que permite darle realmente ese nuevo carácter de fuerza y un poco hacerlo parecer a lo que, no sé, uno conocía como la oficina o la CNI, esta vieja lógica de inteligencia más siglo XX. Ya no simplemente de siglo XX, no de revisar fuentes abiertas, no sé, no está revisando el Facebook o los grupos de Facebook como, no sé, normalmente estarían haciendo ahora, sino poder utilizar una buena cantidad de agentes encubiertos. La ANI sigue usando agentes encubiertos hasta el día de hoy. Los sapos. Pero la ANI está limitado, claro, a sapos, pero la ANI está limitado a tener 100 funcionarios por su ley institucional. Por lo tanto, no puede tener más de 100 funcionarios entre los funcionarios de oficina, los funcionarios en terreno, y eso obviamente le da una cierta limitante. Ahora no, ahora va a poder utilizar funcionarios policiales, va a poder utilizar funcionarios de investigaciones e incluso en sectores marítimos, sectores como por ejemplo no sé, sectores portuarios, puede utilizar la policía naval. Perfecto. Lo que se vuelve aún más violento, más inquietante, y además no hay que olvidar un pequeño detalle, que el director de la ANI actual es un ex marino que trabajó en la inteligencia naval. Sí, sí. O sea que claramente el tiene Jordan. Conocimiento. Que, claro, exactamente. Sí, recordar que todas las Fuerzas Armadas tienen servicios de inteligencia. Eso a lo mejor los amigos, amigas que escuchan no lo saben. Pero no solamente las policías, sino que cada rama de las Fuerzas Armadas tiene un servicio de inteligencia propio. ¿Ya? Exactamente. Entonces, tú como chorero en los 80 tuviste que haber visto del ANCLA, por ejemplo, que era el de la Armada. Por supuesto, sí. Pues. Los que somos de costa nos regimos más por los regímenes navales, entonces sabemos que es así. ¿Qué es peor? Bueno, no sé si es peor, yo creo que son todos criminales igualmente y cero concepto de democracia, para pa decirlo suavemente. Son todos criminales, pero los marinos ganan, creo, según su historia. No sé, yo para mí no. Hay alguna diferencia en términos institucionales de que algunos pueden ser más conservadores en algunas cosas y otros no tanto, pero a la hora de matar sectores populares, no, sí, contrario al modelo, lo van a hacer igual. Son, todo, así que para mí, no, son un bloque. Son un bloque finalmente. Y se vio el 11 de septiembre. Oye, sí, oye, ¿en qué consiste a grande rasgo entonces? ¿Cuáles son? En el corazón de la. O sea, uno de los. Sí. Sí, bueno, sabemos. ¿Cuáles son sí, las bueno, principales modificaciones? Bueno, hay un montón de modificaciones como institucionales, que no sé, generar un consejo en donde estén reunidas todas las secciones, que es como una cosa, como un cambio, como se podría decir, del organigrama de la institución de inteligencia nacional, que yo creo que no es tan lo esencial, probablemente ese era el objetivo primordial de la ley en el 2018. Pero yo diría que los tres elementos que son más inquietantes, que probablemente afectan más a la comunidad, a los que vivimos en este territorio, serían tres elementos. El primero, el que mencioné, el que pueden utilizar policía, o sea, agentes de ramas, de otras ramas de inteligencia como infiltrados, lo que aumentaría exponencialmente prácticamente su capacidad de insertarse en movimientos civiles, en organizaciones sindicales. Sí, perdona, Joaquín. ¿Sí? Una cosa, ¿solamente en policía, es decir, PDI, carabinero y ramas de la Fuerza Armada, o también pueden hacer uso de otros servicios del Estado, de otras reparticiones del Estado que no necesariamente sean de seguridad? Por ejemplo, guardaparques de la CONAF, por darte un ejemplo, o se restringe a los organismos de seguridad. O las tías de la Junji. No me vaciles, Han. Hasta este momento estamos hablando simplemente de funcionarios policiales, que ya de por sí ellos mismos mandan a veces a infiltrarse en organismos, claro. Pero en este sentido tendría una característica centralizada. La ANI ordena y dice, no sé, nosotros queremos a tres agentes de inteligencia carabinero, no sé, por la Universidad Austral, dando un ejemplo. Aleatorio. Paranoico, güey. Sí. Yeah. Claro, para vigilar a los académicos. Para vigilar a académicos. Yeah. No, podría existir ese tipo de situaciones. Claro. Y por lo tanto están obligados a entregar. Ese es un primer elemento que, insisto, va a generar que la ANI tenga mucha capacidad de obtener información y además de poder meterse en distintos sectores que les pueden parecer importantes. El segundo elemento, que sí viene vinculado con lo que tú dijiste, es que la ANI va a poder requerir obligatoriamente a todas las ramas del Estado, todas las dependencias directas del Estado, a que entreguen información. O sea, no sé, de hecho va a generar un organismo de inteligencia dentro de, por ejemplo, de servicios de puestos internos. Va a haber un organismo de inteligencia dentro de aduana, de aduanas. Claro, exacto. Exactamente, de servicios de puestos internos y de aduanas. Claro, en policía. Claro, adelante, sí. Claro, que tiene ese fin de no sé, por recabar si es que hay lavado de activos, no sé, toda la información, además que tiene impuestos internos de los domicilios de las personas. Sí. Realmente impuestos internos es realmente una joya. Sí, totalmente. Para obtener información. Pero además de eso, por ejemplo, no sé, le puede mandar a alguien de un servicio público determinado, no sé, una Seremi. Un conservador de bienes raíces, por ejemplo, para saber qué propiedad está comprando determinada persona. ¿No? Exactamente, claro. Y eso es a cambio, o sea, si yo no entrego información, si mi repartición no entrega información, habría sanciones administrativas. Claro. O sea, realmente están convirtiendo a todo el aparato estatal en un aparato de informantes. O sea, yo estoy, no sé, yo trabajo en una biblioteca, no sé, pública, de la DIVAN, por ejemplo, en alguna localidad. Municipal de Maipú, pongámosle. Por ejemplo, claro, trabajo en la biblioteca municipal de Maipú o una biblioteca ligada a la DIVAN. Claro. Y me piden, no sé, por ejemplo, oye, ¿usted sabe si tal persona pidió libro? ¿Tiene el domicilio de la persona? Etcétera. Ese tipo de información yo estaría obligado a entregarla. Y ¿hasta qué libros pidió? ¿Qué libros pidió? Sí, claro, exactamente. Claro. Podría. Mucha, mucha información y que además convierte, en palabras más coloquiales, en un funcionario público en un SAP, claro. Finalmente. Transforma todo a todos los funcionarios y funcionarias del Estado en SAP, o en potenciales SAP. Estado anfibio. Claro, y eso es algo que, por ejemplo, uno ve que, por ejemplo, las mismas asociaciones de funcionarios deberían agitar mucho esto, porque claro, sí. Uno supone de que no hay ninguna intención de convertirse en informante de un gobierno y un Estado que por lo general está persiguiendo. Sí, de las peores ahora formas. Es importante esto porque, por ejemplo, para otros casos, en otros efectos, hay personas que pudieran declarar objeción de conciencia, ¿no? Por ejemplo, un funcionario público que está esta situación de dar información de su trabajo, ¿cierto?, a la policía, bueno, o a una agencia de información como la ANI o como se llame. Pudiera ir contra su ética. O sea, podría tal vez presentarse esto como una posibilidad que el funcionario X dijera, mira, yo no voy a dar esta información. ¿Está atado a mano? ¿Qué está eso? Yo creo que ahí solamente puede funcionar en las mismas redes gremiales y sindicales que están dentro del sistema público. Yo creo que es la única alternativa que a mí se me ocurre es que a ese funcionario sea defendido por sus pares. Yeah. Probablemente tendría que entrar a sumario. Yo no veo acá, por lo menos en el proyecto de ley, ninguna alternativa de objeción de conciencia más que lo que sería justamente la presión, o sea, amenazar una paralización, en apoyo al colega, etcétera. Yo creo que por ahí puede haber una defensa hacia ese tipo de acciones. Pero tal vez la ley plantea que no puede hacerlo público también, no sé. O sea, claro, tienen que entregarle a la información a la ANI, las responsabilidades van cayendo desde el funcionario superior a quien se le pidió hasta quien se le ordena. Terminaría yendo un sumario en ese sentido, pero está hecho y está diseñado para que en realidad entreguen esa información y ojalá intentar evitar cualquier tipo de disidencia en ese sentido. Y eso es interesante porque cuando uno comprende este aspecto que hubo, uno también entiende lo que ocurrió hace un par de semanas, ya no me acuerdo tanto porque como que uno ha perdido la conciencia de las fechas en esta cuarentena. Son todos los días iguales. Claro, pero que fue este acuerdo que se hizo, que en realidad fue como un acuerdo, no fue tan acordado, fue como medio impuesto esta alianza estratégica entre la Agencia Nacional de Inteligencia y el Sename. Ese fenómeno que se estaba dando de generar capacitaciones para informática a cambio de que ustedes nos entreguen información, es lo que optativamente se está mostrando como alianza estratégica, va a ser obligatorio con este proyecto. O sea, efectivamente lugares como el Sename, que además controlan penalmente sectores menores de edad, que además están vinculados, por ejemplo, con el estallido social, son ramas que obviamente al Estado le interesa tener como información. Le interesa que se hagan informes, que se haga seguimiento a ciertos detenidos dentro de hogares del Sename, que participaron, no sé, en ciertas acciones, etcétera. Por lo tanto, es lógico que ahí estaba esa intencionalidad y que se muestra literalmente esa intencionalidad. Y fue optativo, era un acuerdo, al final se deshizo porque llegó la opinión pública y llegaron los principalmente medios alternativos a denunciar esto, pero probablemente de aprobarse esta ley ya no va a ser una cosa optativa. O sea, efectivamente alguien del Sename le va a decir: oye, infórmame sobre la ficha de tal persona, de tal menor de edad, y está obligado a entregarlo. En torno a cuestiones que pudieran verse así como una modernización o por lo menos una tecnologización, se contempla aquí, por ejemplo, la revisión de cuestiones que tengan que ver con informática, con información puesta en la red o en otro medio que pudiera tener información sensible sobre las personas. ¿Eso está contemplado en esta ley o no se dejó pasar esta vez? No, de hecho está súper contemplado, que de hecho que la Agencia Nacional de Inteligencia y el resto de los organismos de inteligencia van a hacer asesoría tecnológica también a los organismos del Estado. O sea, les va a revisar las redes, en el sentido de revisar la seguridad de las redes. Pero también uno siempre le cae la duda, o sea, el técnico informático de redes siempre es sospechoso de poder controlar y saber todo de las redes. No sé, yo he trabajado haciendo redes, y probablemente uno cuando trabaja haciendo redes, uno es una persona de confianza y genera un vínculo de confianza en donde no voy a traspasar las contraseñas. Sé perfectamente cómo meterme en esta red, le sé el wifi y puedo desde afuera conectarme al wifi y acceder a los distintos computadores, etcétera. Por lo tanto, también ahí hay un elemento que también puede generar desconfianza. ¿Hasta qué punto es simplemente darle robustez a las redes para que un tercero no se infiltre? ¿O hasta qué punto también eso puede permitir a los mismos que están haciendo esta asesoría, esta modificación de los sistemas de redes, de la intranet, les permita justamente poder vulnerarlas también, generar puertas traseras, etcétera? Y eso también obviamente una duda razonable en un momento en donde el gobierno y el Estado chileno no da muchas muestras de probidad. Entonces uno también le da mucho que pensar ese tipo de asesoría. Parece ser interesante, claro. Sí, no, o sea, a mí lo que todo lo que tú cuentas en el fondo da cuenta, puede significar de alguna manera que el Estado chileno hoy está gravemente, digamos, tocado, ¿no? Porque de alguna manera un Estado que intenta hacer leyes como estas, ¿cierto? Es porque se siente muy amenazado, porque realmente está en una alta desconfianza, y no solamente por su grado de representatividad, que ya sabemos que es baja, sino también por su vulnerabilidad. O sea, de hecho, gran parte de esto de la pandemia tiene que ver con el poco grado de representación que tiene el gobierno hoy en día, y sea el signo político que sea, hubiera sido, yo creo que igual o muy parecido. Entonces, estas leyes, cuando se ponen tan restrictivas, tan represivas, en el fondo dan cuenta de mucho miedo, mucho temor dentro del grupo de poder, ¿no?, que está gobernando. Demuestran la pera. La pera, como decía Joaquín, claro. No, totalmente muestra la pera, y además hay momentos en donde ya se están viendo ciertos desbloqueos a nivel internacional, en los primeros lugares donde se están relajando medidas, como Hong Kong, donde se reinició como si hubiese pasado de un día a otro, se reiniciaron las movilizaciones, como que se hizo como un paréntesis, e incluso más preocupante en países donde no había movilización, como en Estados Unidos, con el caso del asesinato de George Floyd. Movilizaciones que probablemente generan aún más pera en el gobierno. O sea, estamos hablando de un país con un sistema de inteligencia pero robustísimo. No sé cuántas. La CIA es casi sinónimo de inteligencia en la cabeza de la gente, ¿no? Claro, y está la NSA, el FBI, la COINTERPRO, Claro, organismos de inteligencia de dentro de un montón de agencias. De hecho, creo que incluso tienen el problema de tener demasiada agencia y falta de coordinación entre ellas, pero que tienen capacidad de inmiscuirse en, prácticamente en la vida de las personas. Y aún así han habido episodios de enfrentamiento entre la CIA y la NSA, por ejemplo. Exactamente. Y aún así le estalló en las caras esta movilización y no han sabido controlarla. Entonces, con un sistema de inteligencia mucho más artesanal como el chileno, claramente el gobierno de Piñera masticante está pensando de que, bueno, o mejoro esto, o bien cuando termine esto de la pandemia me las voy a ver muy, muy complicado. Entonces, claro, la necesidad crea el órgano, como dice la frase popular, ¿verdad? O sea, en la medida en que también el pueblo chileno se activa, comienza a tomar, digamos, la delantera en los procesos de debate nacional, todos los que podamos imaginar, ¿verdad? Efectivamente se genera una necesidad en el Estado para salvaguardarse, ¿no? Para decir, bueno, tengo que protegerme de la posible revolución, o como, llámele como usted quiera, ahí le pone usted el epíteto, o el nombre, o lo que quiera. Pero evidentemente hay una necesidad por mejorar las condiciones del zapeo chileno, por ponerlo en esos términos, ¿no es cierto? Es así. Oye, pero ¿sabes qué? No solamente del gobierno, porque claro, ellos presentaron, nació desde la moneda este proyecto de ley, pero en la votación que tuvo en la sala del Senado el 29 de enero, 30 de enero, por ahí, fue aprobado unánimemente. Sí, pues, pero es que todos son el gobierno, pues. Por eso, pues, no es solamente como, no hay que enfocar esto solamente en Piñera, sino que es toda la clase política, como se dice. Sí, ahora, incluso la clase dominante. Obvio. En su conjunto. De hecho, si uno revisa la acta de COSENA, este COSENA de, no me acuerdo qué día de noviembre, que acá está, Consejo de Seguridad Nacional. El 19 de noviembre. No, el acta de 19 de noviembre, no me acuerdo. El 7 de noviembre fue el COSENA, este Consejo de Seguridad Nacional. Uno ve que, por ejemplo, el comandante jefe del ejército aparece en el acta llamando a modernizar el sistema de inteligencia, diciendo que tienen que tener más atribuciones. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea también está justamente señalando ese mismo hecho. El Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa Espina también lo menciona. Tengo entendido que hasta lo menciona, creo que, a ver, sí, que déjame revisar, pero prácticamente es una propuesta transversal, o sea, incluso las ramas del ejército. Claro. Están pensando en que es necesario justamente una modificación a este sistema de inteligencia, porque se dieron cuenta en ese momento de que, claro, para preservar el Estado, su aparato represivo, su aparato de monitoreo, de información, su capacidad de adelantarse ante lo hecho, claramente era insuficiente. Y eso nos lleva al tercer elemento que se me quedó en el tintero, pero que lo vincula justamente a las ramas de las Fuerzas Armadas, que es la entrega de información residual. Le llaman información residual a toda información que, no sé, yo estoy investigando un caso de espionaje del ejército peruano en la frontera y misteriosamente me encuentro con la lista de activistas de izquierda en esa localidad. Dándote un ejemplo muy, muy random, pero probablemente va a ser así. La información residual, nadie sabe realmente cuál residual es la información residual, pero el momento en que se obliga a la entrega, permite también a las ramas de las inteligencias militares a entregar información detallada o información que ellos tienen respecto a incluso temas domésticos. Por lo tanto, la inteligencia militar deja de ser una inteligencia defensiva en términos de una amenaza extranjera o, no sé, de un cargamento muy importante de narcóticos que está pasando por la frontera y que va a ingresar al país, y se convierte sobre la letra en una agencia que puede estar investigando movilizaciones sociales, que puede estar investigando cualquiera de esos tipos de temas. Entonces, eso también preocupa bastante. O sea, la información residual es un recurso que puede ser muy eufemístico para poder convertir o reconvertir ciertos elementos de la inteligencia militar en lo que eran las viejas inteligencias militares, inteligencias políticas. Va a hacer lo que quieran, básicamente. Hacer lo que quieran, exacto. Sí, pero con mucho más tecnología. Eso es lo terrible. Oye, sí. Y en términos políticos, ya, la ley está evidentemente prácticamente lista para promulgarse. Creo que queda el último trámite, si estoy mal, Joaquín. Sí, queda la votación en el Senado, en la Cámara de Diputados. En el Senado ya se votó. Claro, creo que queda todavía un poco discutir en las salas. Creo que todavía le queda esa parte de discutir en la... Pero le pusieron en su urgencia. Claro, tienen que discutirse las comisiones. Que creo que, por ejemplo, salvo creo que... Ah, la comisión mixta. En las comisiones mixtas, ¿no? No, en las comisiones tienen que cerrarse. En la comisión de defensa, comisión de... Ya, no sé, de la comisión, de, ya, perfecto. De interior. Seguridad, claro, de interior, exactamente. Sí. Pasaría al plenario de la Cámara de Diputados, y si es que no se le hacen modificaciones, esa ley estaría lista para salir, para promulgarse, claro, y salir en el Diario Oficial después de un par de semanas. No, no, para ser bien transparentes en eso, hay consenso, como dices tú, en toda la derecha y en gran parte, o si no toda la nueva mayoría. El Frente Amplio, ¿tú no sabes cuál es la posición que tiene en el Partido Comunista tampoco? Tengo entendido que esta vez dijeron que iban a votar en contra. Pero sin embargo, el Frente Amplio, el Partido Comunista no tengo no se han pronunciado. Pero incluso si es que votaran en contra, esta ley no sería... No, claro. Sí, no, simplemente para tener claro que la audiencia entienda quiénes están votando por qué cosa, y eso es importante saber. Se requiere un quórum simple, decís tú. Sí, bueno, hay modificaciones constitucionales. Increíble, ¿eh? Un quórum simple para una cuestión tan importante. Claro, es que es cambio de funcionamiento, no crea un nuevo organismo. Un organismo. Claro, entonces no. O sea, no, la ANI crea... seguirá llamándose ANI. Exactamente, entonces no cambia esas atribuciones de manera radical, y por lo tanto no va a ser una ley que va a ser difícilmente aprobada. Y el problema es que también la tensión con todo el COVID-19 está en otro lado, entonces se le hace fácil avanzar en ello. Lo único que lo alenta un poco son el mismo virus, que no sé, puede generar cuarentena. Hay no, aparte que el COVID-19 les cagó la ley anticapucha, porque... Ah, sí, no, esa ya no sirvió, digamos. Claro, podemos salir a marchar todos con mascarilla ahora. Claro, o sea, nada que hacer. Oye, y esto es un proyecto de un batallón, se podría decir, de una seguidilla de iniciativas. No se me venía a la cabeza la palabra a la cabeza, digo, iniciativas legales que apuntan justamente a restringir libertades y controlar lo que se ha llamado como la agenda represiva, pues, que apuntan justamente a fortalecer los aparatos represivos y de inteligencia del Estado, porque no sé, hace un tiempo atrás estuvo en boca de todos la que se le denominó ley Sticker. Sí, que sí. Prohíbe, no sé si sea el mejor nombre, porque lo que prohíbe es mucho más profundo que stickers. No. Sí. Porque lo que hace es, por ejemplo... Era una ley a favor del civismo, que como que se presentaba así, ¿no? No, sí. pero castiga el daño a la propiedad pública en una manifestación. Pues, o sea, claro, por eso digo. Eleva muchísimo las penas, por ejemplo, si rompí un letrero en una marcha o si armáis una barricada. Porque estáis utilizando como mobiliario del transporte público o del espacio público, y lo dañaste, ya sea de pegar un sticker o prenderle fuego en la mitad de la calle. Claro, entonces lo que busca es castigar a la gente que participa en un corte de camino o en una barricada. Que por eso te digo, es que es bien sintomático de cómo funciona el Estado en Chile. Hay dos maneras de entender eso, creo yo. Una que tiene que ver con lo que dice el Jano y que es propio de un régimen represivo, ¿no? Y que busca sobre todo proteger la propiedad, que es lo que pasa en Chile. Otra manera de verlo sería desde el punto de vista cívico, es decir, bueno, no debemos ensuciar y poner el acento como en la convivencia de la sociedad. No estoy diciendo que sea mejor ni peor, simplemente anotar que en Chile cada vez que hay una legislación de este tipo... Siempre es con la idea de proteger el orden establecido, no para engrandecer ni para mejorar las relaciones sociales dentro de una comunidad o de una sociedad. No sé si se entiende. Sí, no, se entiende plenamente, y ese es el objetivo. De hecho, ya tenemos una ley aprobada, que es la ley que la mal llaman antisaqueo, porque en realidad el saqueo ya existía, no con ese nombre. Está súper penalizado, claro. Claro, el robo en lugar no habitado. Lugar habitado, sí. No habitado. No habitado, sí. No habitado, claro. Entonces ya existió desde siempre, simplemente se le aumentó la pena. Pero eso fue un truco propagandístico de este, siempre me acuerdo de este capítulo de los Simpson, además, en donde Lisa Simpson quiere llevar al Congreso de Estados Unidos una ley y la termina constituyendo con otra ley. Sí, la de los aviones. Sí, que financia las artes pervertidas. Claro, y la gracia de ese corcheteo es que efectivamente hicieron eso, o sea, mostraron algo como condenable públicamente, que sería el saqueo. Se ve feo. Lo juntaron con una ley que reprime realmente la movilización en las calles, principalmente el uso de barricadas o de cortes de calle. Y ya tenemos varios detenidos con eso, entonces ya es una ley que está operando, que no tiene ningún tipo de interrupción. Otro proyecto que estaba también circulando, el que tú dijiste, que ya está medio finado, que es el de la ley anticapucha, que claro, probablemente el embozamiento ya no se convirtió en algo prohibido, sino que se convirtió en algo obligatorio, y que muestra un poco también la hipocresía también de los gobiernos. De hecho, hay muchos tribunales también de la hipocresía. La cortea de ideas nomás. O sea, evidentemente que es una cuestión bien, bien menor, que no yo no sé si merecía pasar a un trámite de ley, digamos. Pero bueno, es lo que tenemos. Esto sí me parece mucho más importante conocerlo, y a lo mejor mucha gente sí conoce lo que pretendían con la ley anti-encapuchado o anticapucha. Pero sí, la inmensa mayoría de la población no tiene idea que se está discutiendo esta ampliación de funciones para la ANI, que es el organismo de seguridad que zapea en el fondo, ¿no? Y eso sí que me parece mucho más grave. Claro, y que realmente se convierte, o sea, como que hay hartos intentos de un poco de aminorar la función de una inteligencia central en el Estado a partir de pésimas experiencias históricas de Chile, o sea, la DINA, la CNI, y finalmente durante los inicios de la democracia o esta pseudo-democracia con la oficina, que realmente tenía muchísimas atribuciones, se decide dar un paso atrás. La oficina responsable de cuestiones brutales, igual, ¿no? Exactamente. Ya post Pinochet. Sí, sí. No solamente como que se acabó la dictadura y que como que todo volvió a la normalidad, para nada. No, de hecho tenía tanto control que la mayoría de las acciones insurgentes de esa época ni siquiera las cubría la prensa, o sea, salvo en muy raras ocasiones que fueron muy mediáticas. La prensa no cubría prácticamente esas acciones porque se buscaba disminuir, además se buscaba perseguir, se utilizaba una serie de delatores que te presentaban originalmente como amigos. Realmente hubo una infiltración en las organizaciones de carácter revolucionario insurgente en los 90, y en un principalmente momento, en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo y en el Movimiento Juvenil Lautaro, entre otros, pero esos fueron como los dos emblemáticos. Y claro, y que fueron totalmente desarticulados, pero de la peor forma, de la forma más asquerosa. Y después hasta de que lograron desarticularlos, como decís tú, pues ahí dejaron de existir, no por la dictadura, por el fin de la dictadura. No, pues, y claro, y después de eso como que hubo como una especie de revisión, de postura más revisionista respecto a eso, desde el mismo Estado, desde las fuerzas políticas. Y se decidió crear la ANI como una fuerza auxiliar, como un grupo de personas que revisan fuentes abiertas, que coordinan un poco con el resto de las inteligencias, pero siempre desde una postura que no le dé omnipotencia finalmente a ese organismo, y esto lo cambia todo. O sea, desde el proyecto original, que buscaba que tuviera mayor poder de coordinación del resto de las fuerzas de inteligencia, ya había una cierta intención de hacer esto, pero definitivamente con las modificaciones que se hicieron en noviembre del año pasado, la ANI se convierte en otra cosa. La ANI se convierte en una agencia que recluta temporalmente a cualquier agente del otro organismo de inteligencia policial por un tiempo indeterminado. De hecho, pueden ser 5 años, 10 años, no hay un tiempo, no hay un plazo límite para eso. Una comisión de servicio. Exactamente, sí. Oye, para que funcione de acuerdo a eso. Y estas reformas de noviembre que tú mencionas, ¿podemos saber de dónde llegaron? ¿Quiénes fueron los senadores o los diputados que interpusieron estas modificaciones a la ley? Mira, de hecho, ocurre mucho cuando uno revisa en el Senado, de que hay a veces proyectos de ley que son idénticos, que lo manda a veces dos senadores distintos en sí. distintas mociones, o sí. a veces copiados y pegados que son idénticos a veces desde no sé, un senador en particular y la presidencia. Pero yeah. respecto al 22A, que parece que dos personas que se llevan muy mal mandaron lo mismo, que es como medio raro, Ossandón y Sebastián Piñera. Mandaron mociones similares, y esas mociones similares justamente tienen el objetivo de, como mencioné anteriormente, de darle estas atribuciones extra, que están en la 22A, que es la que yo mencioné. Interesante eso, porque Ossandón básicamente quiere mostrarse como la derecha amable, la derecha social, ¿no? Entonces, es importante también tener sí, en pues cuenta no, quiénes y están mucha ahí. Mucha gente que yo conozco dice que incluso familia dice que le cae bien Ossandón, pues como que logra vender esa parada de que él es otra cosa, y aquí hay un ejemplo claro de que no lo es. No, claro, o sea, en la parte más perversa de la historia coinciden, entonces eso también es bueno tenerlo en cuenta. Sí, además también hay que acordarse que Ossandón en ese momento sé que le quería dar como del gran, como el suerte inspector Gadget también de esto, que había denunciado de que en Discord habían planificado todo esto, entonces él estaba como un poco apostando a... Que un hacker le dijo que mañana iban a quemar el metro, ¿te acordás? Exactamente, pues estaba en esa Manuel, parada... Manuel, no sé, ahí nuevamente se cayó. Pero bueno, es interesante ver que no es como que, Mario Desbordes de nuevo, no. Hay otros actores que también empujan para ese lado, y tengámoslo claro, y no hubiera sido raro que hubiera estado Felipe Arboe o uno de estos, pues, ¿no? Bueno, Felipe Arboe votó a favor. Sí, no, por supuesto, pero digo, haciendo modificaciones para, no quiero decir mejorar, tal vez empeorar esta ley, visto desde nuestra posición. Entonces, igual es importante saberlo, y que ya que hay como un cerco mediático... dada la coyuntura, que también digamos que nadie está hablando del tema, nadie. Nosotros, claro. O sea, he visto nota en resumen, y no recuerdo más. Claro, yo tampoco, salvo claro. Y ni siquiera en los medios así como alternativos, claro. Tampoco mucho. No, es que para la gravedad que implica. Dada la tremenda cagada que tenemos en el país, yo creo que es difícil también preocuparse de otras cosas, pero es importante saberlo. Sí, ¿no? Incluso implica a sectores muy directamente, como mencioné el sector público, como claro. Por ejemplo llevar a cabo una movilización, una paralización, por mejora, no sé, salarial o de términos. El reajuste de fin de año que hacen siempre. Claro, el reajuste de fin de año va a estar sapeado de antemano, cuánto van a pedir, hasta cuándo van a llegar, probablemente va a haber mucha información que se va a terminar filtrando por este tipo de elementos. O sea, ellos mismos y sus propios intereses, el sector público, pueden verse amenazados con este tipo de indicaciones. Sí. Son realmente violentante lo que están haciendo. Y también lo que decías tú, que me parece mucho más relevante incluso que eso, que es convertir al Estado en su totalidad en una especie de pulpo con mil ojos que está permanentemente sapeando para el gran hermano en el fondo, ¿cachai? Que estaría en la moneda o no sé, o por ahí, o en la CMPC, o en la CPC, perdón. O en la Sofofa. O en la Sofofa. Para el señor Sutil. ¿Cachai? Para el señor Sutil. Entonces, eso es lo que impresiona, convertir a toda una manga de gente que en el fondo está haciendo su trabajo, simplemente eso, en verdaderos delatores de sus propios ciudadanos para los cuales ellos trabajan, quienes les pagan sus sueldos con los impuestos. Esto claro. Me parece a mí de que rompe las reglas de una democracia formal, ¿no? Yo creo que... Entre otras cosas más. En términos rusonianos es ya el fin de esta cuestión. O sea, no... Del contrato. Del contrato, totalmente. Sí. No sé si pensáis lo mismo, Joaquín. No, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, no... convierta al Estado en un organismo de inteligencia, ¿sí? Eso es lo brutal finalmente de esto. O sea, todo el Estado, no sé, por el registro civil, una biblioteca pública, tesorería, impuestos internos, No sé, todo lo que sea público. Lo mismo que tú dijiste, hasta la CONAF podría ser requerida de esta información. No sé, por ejemplo, las actas de ingreso a un parque nacional. Exacto. Podrían ser utilizados sin una orden judicial, porque además todo esto es pedido sin una orden administrativo, judicial. Claro, por vía administrativa. Claro, ¿no? Entonces, no sé, se fueron a... Ya, tal persona se fue a... al parque de, no sé, a tal parque con un grupo de amigos. ¿Quiénes son los que fueron con él? Ah, veamos acá. Parque Nacional Longuen. Claro, el Parque Nacional Longuen. Ah, se fueron con estas otras personas. Ya, monitoreemos a esas otras personas. Es mucha información la que pueden obtener. Exacto. No, mira, y yo de Nante dije como talla a las tías de la Junji, pero también podría hacerlo. Le podrían decir, oye, la lista de apoderados de lo último, de este último año, ¿quién fue el apoderado que iba a las reuniones? Sí, exacto. No, sí, sin duda se transforma todo el Estado en un gran aparato de espionaje, en el fondo, para sus propios ciudadanos, por lo demás. O sea, es como la superación de la doctrina de seguridad interior del Estado. ¿Eh? Que, es que va que en como, eso, pues, va como, es lo mismo. Va como para que la gente sepa que esa doctrina lo que indica es que nosotros somos los propios enemigos del Estado, los mismos ciudadanos. Que existe un enemigo interno que hay que controlar, que hay una amenaza interna, no externa. Y esta ley lo que hace es refinar justamente los mecanismos de control sobre esta población. O sea, ya se hubiese querido Pinochet algo así, con la tecnología actual, tener este sistema y lo va a tener Piñera, o quien sea. O quien sea, mañana será el Frente Amplio, la doctora Siches, quien sea que esté, va a tener a disposición toda nuestra información. Sí, para los fines que estime conveniente el Estado. Eso no corresponde. ¿No? Claro, y eso también habla un poco de por qué también hay tan poca oposición respecto a este proyecto de ley. Que a todos les queda bien, ¿no? A todos los que están deseando ocupar el gobierno, todos los que están deseando llegar a la moneda, están viendo con buen ojo este proyecto. O sea, este proyecto les permite asegurar gobernabilidad. El orden, en el fondo les asegura que haya un orden, ¿cachai? Y por eso hace que toda la clase política chilena sea una clase política conservadora. Aquí no hay progresistas en la clase política chilena. Estoy pensando y me interesa saber qué piensan algunos, no sé, el Partido Comunista, que últimamente es como poco espacio de pseudo oposición que hay, ¿no? Podría yo entender que haya, no sé, un Hugo Gutiérrez que podría estar en contra, pero ¿todavía está en el PC, Hugo? Sí, todavía está. Entonces, es interesante verlo desde esa perspectiva, porque todo personaje que quiera el orden, que es el 99% de la clase política, va a estar a favor de esta ley. Es increíble, pero así de derechizado tenemos nuestra clase política. Sí. Se demuestra con esto. Abrumante a ratos. Abrumante, sí. Claro. Y más aún que no podemos salir realmente a las calles de manera segura a movilizarse en contra de esto. Y por ejemplo, incluso el que se aprueba ahora durante la cuarentena le daría el tiempo, podríamos decir, como el hándicap, como adelanto de tiempo, este tiempo extra, así como la ventaja de poder empezar a organizarse, a planificar, a inmiscuirse ya en las prácticas organizativas que incluso se están dando sus tipos de pruebas, que también genera problemas. Hay organización popular que se está formando a pesar de la cuarentena, en olla, en comité de alimentación, bastante. Que de aprobarse esto podrían rápidamente mandarse algunos agentes ahí en la buena onda, pedir comida o directamente empezar a aportar. Y eso también es un elemento que también nos juega un poco hacia atrás, que también va a hacer es que va a aumentar la desconfianza propia de la izquierda. Más paranoico que se van a poner todavía, ¿no? Claro, la paranoia profesional de la izquierda va a tener motivos un poco más justificados para su normal paranoia. Entonces, eso también va a afectar a las mismas organizaciones. Sí. Bueno, es lo que busca. Es lo que busca, porque quiere generar eso justamente como si tuvieran algo que defender, digamos, para ocultarlo cuando en realidad no hay nada. Pero, bueno, es parte del juego que está haciendo el Estado. Tenía que responder con algo al estallido. Y además en una cortina de humo tan densa como la pandemia, así que no es de extrañarse el otro esto. El otro día, hace un par de días atrás, de hecho, hubo se notaba una campaña en Twitter, que en estos tiempos de pandemia, como las redes sociales son la forma de expresión mayoritariamente, de expresión pública, digo, que se instaló como trending topic durante un rato, que decía Chile quiere una ley de inteligencia, una cosa así. ¿Ah, sí? O Chile necesita nueva ley de inteligencia. Y claro, pues eran varias cuentas bot, varias cuentas falsas, pero también varios agentes que habitualmente son como connotados twitteros de derecha, y todos al mismo tiempo haciendo lo mismo. O sea que ya hay un... No, por supuesto. Un ¿cómo se llama? Una motivación que viene desde el Estado seguramente hacia ese grupo de gente para que instalen el tema de la necesidad de esto en redes sociales. Los Melnik, los Tere Marinovich, ¿no? Toda esa... Los Poduje. No, y otro más no tan más, famoso. Más low profile. Pero sí con su... No tan famosos como en el mainstream, pero sí en Twitter. Como personaje facho de Twitter. Y todo al mismo tiempo tuiteando lo mismo, o sea, como que evidente era que fue una campaña. De partido, por ponerlo así. Claro. Sí, claro. No, oye, cuéntenos, Jano. Bueno, saludar a toda la gente que ha sido parte de esta conversación. Estamos cerca ya de ir cerrando. Solamente quería decir eso, que esta es una iniciativa legal más, la más importante obviamente, o la más preocupante, pero de una serie de otros proyectos de leyes que van enmarcadas en una gran agenda represiva. Sí, de hecho quedó uno que nos quedó fuera, que es la de la infraestructura crítica. Ah, por ejemplo, también. Y que probablemente explica por qué los milicos están como un poco más calmados. Probablemente porque cualquier acción excesiva o una, no sé, que llegaran al nivel de octubre del año pasado, probablemente sería un muy mal precedente para la aprobación de la ley de infraestructura crítica. Están mostrándose como buena onda, o no tan mala onda en realidad, sería como la forma literal, para aprobar ese proyecto, porque ese proyecto realmente también les va a dar muchísimas atribuciones también a las fuerzas militares, prácticamente, y a la ANI, porque la ANI sería la que informaría de un posible peligro. De hecho están vinculadas ambos proyectos, porque la ANI sería la que daría la alerta a, no sé, a Piñera o al ministro del Interior, diciendo, bueno, se viene, no sé, un problema grande, las barras de fútbol quieren destruirlo todo, etcétera, cualquier tipo de esas conspiraciones. Sí que hay que sacar a los militares de manera preventiva. Claro, también está... No, perdón. Sí, dale, no. No, que iba a decir que también está el proyecto que busca, que tipifica como delito la ruptura de la paz social. Ese otro proyecto que también se puede marcar dentro de la agenda represiva. ¿La ley Miss Universo? Ah. La ley Miss Universo. Buen nombre. La ruptura de la paz social. Paz mundial, no es paz mundial, no es la misa, perdón. No, y es como, sí, como una ley que fue enviada el 8 de mayo, hace poco. ¿Cómo, perdón, Joaquín? Es como metafísica, así como quebrantamiento de un concepto. De la paz social. Claro, una hueá bien filosófica. Sí. Claro, esa, fuera de la mucho, paz social. Mucho ruso. Mucho ruso en ese proyecto, claro, de ley. Como, ¿qué es eso, weón? Así como... Pero me imagino la primera página definiendo la paz social, claro, es todo un rollo, claro, de hecho, filosófico. Creo que esto, voy a ponerme a buscar ese proyecto porque me parece muy, muy llamativo. No, con ese título yo creo que mínimo Jean-Paul Sartre tendría que decir algo. No, digo yo, ¿no? Es muy existencialista el concepto, ¿no? Paz social, ruptura de la paz social, no, muy raro. Claro, como proyecto busca tipificar como delito la duda existencialista, una cosa así. Claro, exactamente. Bueno, igual, ¿eh? Ah. presentado por Francisco Chaguán, el 5 de mayo. Un ser que debe tener una formación filosófica profundísima, Francisco Chaguán. El tío del narco. Claro, el tío del narco. Sí. Ah, bueno, ya aprovechar también... Un minutito, es que me acordé que hoy día también se probó algo que también se inmiscuye en la agenda represiva, que es la modificación de la ley 20.000. Creo que lo hablamos antes de poner play. Ah, sí, sí, por favor, dinos algo de eso. Sí, aumenta muchas atribuciones policiales, pero dentro de esas atribuciones policiales aumenta una que yo creo que todo el mundo está comentándolo, que es inquietante, que es que la custodia y destrucción de narcóticos, de droga incautada, va a corresponder a las fuerzas policiales también, no a, no sé, a servicio médico legal. Por lo tanto, ya se habían perdido una vez como una tonelada de cocaína que no se supo cómo se incineró. El Bombo Fica claro, lo sabe. Esta vez va a quedar a cargo de ellos. Y realmente. La ley gato cuidando carnicería. Exactamente. Ese sería exactamente el nombre más informal de ese proyecto de ley. Y que además genera ciertas consternaciones, por ejemplo, ante este movimiento internacional de desfinanciar a las policías, porque bueno, si se desfinancia Carabineros de Chile con esa ley, Carabineros de Chile, su rubro principal va a ser refinanciarse a través de revender esas drogas destruidas. Entonces ese tipo de elementos, bueno, igual son, sí, no, yo, ya a esta altura ya, yo creo que hay que preocuparse por la salud de esas personas más allá de su calidad de carabinero. Es un tema también de sanitario, ¿no? De salubridad. Esa gente está realmente enferma. Entonces yo creo que ya a esta altura. Pero bueno, lo que dices tú, no lo estaba diciendo en broma, lo estoy diciendo en serio. Hay gente muy drogada en Carabineros que está muy, muy alterada en los sentidos todos los días, muchos días. Entonces yo creo que ya hay mucha afectación, claro, en términos sanitarios del cuerpo de las policías. Y bueno, lo toxicómanos. Que, sí, claro. Entonces lo que dices tú es grave porque incentiva mucho más todavía eso, tal vez también temas que tengan que ver con la corrupción dentro de las fuerzas policiales, que ya es bastante, y que se podría ver sí, los nexos que pueda llegar a tener con las bandas o con las redes de narcotráfico en el fondo. Y la represión va a ser literalmente más dura. Sí, claro, además. Si es que se allanan la casa correcta. Bueno. Claro. Ahí sí que se van a equivocar de casa. Vamos a ver cómo los matinales le van a poner a las mexicanas hoy día, porque van a tener que reinventar la cuestión para vender, digamos, estos delitos de mexicanas que van a empezar a ocurrir masivamente si esto se aprueba, ¿no? O sea, Paco quitándole droga a los narcos y viceversa, ¿no? Como buen país latinoamericano que somos. Sí, lamentable, porque esto no se veía. Ah, tengo los viejos, esto no se veía antes. No, no se veía, efectivamente. Sí, pero es una realidad no extraña en nuestro barrio. Claro, sí. Oye, ya es momento de ir cerrando, muchachos. Palabras ya, finales, despedida o redondear alguna idea. Joaquín, por favor. Mi gesto de redondear. Yo solo una idea, que yo creo que hay que darle difusión. Y llamo a todos y todas que están escuchando este programa a darle lo máximo de difusión posible, porque como decían ustedes, realmente está súper poco abordado por los medios de comunicación, tanto masivos, pero incluso medios alternativos respecto a lo que está ocurriendo con este proyecto de ley, que insisto, si se aprueba, va a ser demoledor, y la única forma que yo veo en esta pandemia, en la imposibilidad de salir masivamente a la calle, es probablemente generar ruido, mucho ruido, y por lo tanto, obviamente, eso es lo que nos queda por ahora hacer, y esperar de que sirva de algo y de que no lo aprueben. O sea, como de partida, compartir este programa, ya sea la transmisión que estamos haciendo ahora en vivo o el podcast, compartirlo para informarse, para ayudar a que esto no esté tan piola como lo está, porque es muy grave, es una de las cosas más graves que de las que se ha legislado en el último tiempo. Y buscar información, pues, informarse y ver cómo podemos hacerle un poco de resistencia a esto. Está difícil con este contexto sanitario, está muy difícil, pero como dijo una vez el Robinson, el pueblo chileno es creativo, y probablemente si es que todos y todas estamos más o menos en la misma, podememos hacer algo. Sí, pues el pueblo chileno sí, la izquierda no sé, pero hay que intentarlo igualmente. Lo que sí, bueno, primero agradecerle a Joaquín porque nos diera, digamos, las pinceladas para entender este proyecto en sus vigas fundamentales. Y sumarnos a eso, hay miles de cosas que ustedes pueden hacer. En principio, leer, informarse, ¿sí? Y luego compartir esa información con todos los que los conocen. Decirles también que vamos a estar tratando otros temas en pandemia, pero no de pandemia. Vamos a estar hablando pronto de medios de comunicación, por ejemplo, que es súper importante también visibilizar cómo están actuando frente hoy en día frente a la pandemia, pero también otros temas que no se tocan y que están siendo invisibilizados. Así que vamos a seguir este sábado, tenemos programa a las 7 de la tarde de nuevo, Jaro. Así es, sábado a las 7 de la tarde en vivo y en directo. Un abrazo para todos, para todas. Muchas gracias, Joaquín, también. Un gusto. Eso. Nuevamente. Ahí he estado más veces que Gama este último tiempo. Sí, estáis postulando a panelista. Lo que permite el teletrabajo. Claro. Yo, pues, mi caso, por ejemplo. Mi caso. ¿Sí? Bueno, sí, pues estamos. Yo estoy a la misma distancia de ustedes dos, en el medio del camino entre Concepción y Valdivia, o sea, entre Valdivia y Santiago está Conce. Sí, exactamente. Estoy a la misma distancia de ambos, así que eso. Un abrazo para ustedes dos también y nos reencontramos en una próxima oportunidad. Nos vemos. Nos despedimos con música local como siempre. Despertar.